Proof. Pipo Montana, my. Rich Vagos. Como filme de Tarantino, destapando cloacas del inconsciente, flows tan finos. Say motherfuckers, son inminentes, los arruino. Con mis skills tan inconvenientes, los cocino. El puro estilo porcino, que se avienten. Qué buen trip con Proof, el profe vino a darte cátedra. Ya lo verás, me traje unas frases portuaria. Me comparas, tengo detrás mis estrategias varias. Que dolerán a ti, a tu clan, sus flows de secundaria. No tienen el level, lo quieren comprar. No puede con people, lo quieren bloquear. Me hablaron de calle y no trae nada, homie, la van a pelar. Perfecto por defecto, mis letras son un beso. Convierto mi intelecto en verdes como Rockefeller. No me quitan el sueño, niños, aunque se desvelen. Sus hosts me tiran guiños, que es mejor que ni se enteren. Hey, listen to me, babosos. Un puto parque de recreos, un camino peligroso. No estoy en prisión, pero vivo tras de barras. Nací para hacer música, igual que una guitarra. Siempre ando inspirado entre polvos y jarras. A veces soy la hormiga y a veces soy la cigarra. No estoy en prisión, pero vivo tras de barras. Nací para hacer música, igual que una guitarra. Siempre ando inspirado entre polvos y jarras. A veces soy la hormiga y a veces soy la cigarra. Cuando yo empecé en el hip hop no tenía ningún soporte, pero fui perfeccionándome para caer en los cortes. Antes no estaba en tu playlist, antes no estaba en tu top ten. Ahora sin el Proof no sales, como sin el pasaporte. Otra canción de tantas, un estilo que te espantas. Tengo a tu grupo entero entre mis dos pares de llantas. Esto es un atropello para mucho más de un sello. Yo les muevo la cabeza y no estoy hablando del cuello. No me digas, no me cuentes, no me compres, no me rentes, no me vendas, no me inventes, no vengas con lo de siempre. Competencia incompetente, es mejor que no me encuentres, porque aunque me vista fresco, traigo el cuaderno caliente. Soy un loco como el Kemper, pero en modo diferente. No te apures demasiado a tacharme de inocente. Tengo abajo de los lentes la mirada del presente y te vengo presentando este rap sin precedentes. No estoy en prisión, pero vivo tras de barras. Nací para hacer música, igual que una guitarra. Siempre ando inspirado entre polvos y jarras. A veces soy la hormiga y a veces soy la cigarra. No estoy en prisión, pero vivo tras de barras. Nací para hacer música, igual que una guitarra. Siempre ando inspirado entre polvos y jarras. A veces soy la hormiga y a veces soy la cigarra.